bien, son las 12:38, ya estamos en la recta final del programa Con Voz Fuerte, siempre a través de los 100.3 de la frecuencia modulada en Radio Unión Jaima. Y a continuación vamos a escuchar un resumen de lo que fue la reunión informativa que el día miércoles último se desarrolló en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Carhuaz, remodelación o mejoramiento o lo que han querido llamar los señores de la municipalidad para el tema de la Plaza de Armas, como si no hubiera otros temas más importantes que tratar. La próxima semana estaremos abordando el tema de la problemática del agua potable y saludamos realmente el esfuerzo que vienen haciendo nuestro colega Ciro Vargas y Edson Rojas para informar sobre este tema, aunque en nuestra opinión sus orientaciones están un poco sesgadas a favorecer la gestión de la municipalidad, pero siempre es bueno saber todas las versiones, ¿verdad? Vamos a lamentar la actitud del administrador del agua potable, el ingeniero Manlio Vice Gómez. ¿Por qué? Personalmente me acerqué el día lunes o martes, no recuerdo, para invitarle a este programa, al día de hoy, domingo 25 de noviembre, y me dijo que los domingos no puede ir a ninguna parte, que los domingos está muy ocupado, pero sí ha asistido al programa anterior, al programa Sin Fronteras, que conduce Ciro Vargas y Edson Rojas. Seguramente al ingeniero Manlio Vice le resulta más cómodo que le entreviste el jefe de imagen de la Municipalidad de Carhuaz y no venir a enfrentarme a mí como periodista. Seguramente a muchos funcionarios de la municipalidad le resultará más cómodo asistir a ese programa que venir a este programa, porque saben pues que nuestra posición será mucho más crítico. Vamos a escuchar entonces la participación de algunas personas. En primer lugar, escuchemos el informe, la sustentación del proyecto que está trabajando la arquitecta Elia Rodríguez, que se encuentra en su calidad de consultora del mejoramiento del ornato de la Plaza de Armas de Carhuaz. Adelante. Lo que se va a hacer en la Plaza de Armas es un mejoramiento, más no una remodelación. Queremos lograr embellecer la Plaza de Armas, no derrumbar nada, no tumbar ningún árbol, y vamos a exponer los puntos, punto por punto, qué es lo que se está planificando hacer. Anteriormente, quizás algunos de ustedes habrá visto, en la puerta de la municipalidad, en los días en que han estado en la celebración de la Virgen, se ha hecho un sondeo a nivel de encuestas, un sondeo en el que se ha esperado recibir opiniones de los pobladores y de los visitantes de Carhuaz, y en base a esto se ha tomado unas nuevas expectativas, unas nuevas acciones en cuanto a este proyecto. Como primer punto, la modernización de la fuente central. En la Plaza de Armas de Carhuaz encontramos un elemento central muy importante como hito, tanto tradicional y que marca identidad dentro de los pobladores. No se planifica de ninguna manera retirarlo, tanto porque Carhuaz tiene, o la Plaza de Armas de Carhuaz tiene un esquema muy claro, muy preciso, simétrico, es un espacio público bien determinado. Entonces se planifica mantener la fuente central, haciendo el mantenimiento de los sardineles y de las rejas que existen actualmente. Asimismo, se planifica mantener los muros o los muretes que actualmente existen dentro de la misma de las rejas. Lo mismo hacer el mantenimiento de las esculturas, que son cuatro, y hacer el mantenimiento de la pileta central. En conclusión, el elemento central de la Plaza de Armas, en el punto en que se pretende intervenir, es colocarle un sistema de recirculación de agua, con chorros de agua, una fuente y con luces subacuáticas. Inicialmente sí se planificaba retirar toda la parte central, pero ya a partir del sondeo que se hizo se ha determinado mantenerlo y sí poner en funcionamiento su sistema de recirculación. Lo mismo hacer el mantenimiento de las bancas, que actualmente se encuentran con las maderas ya desgastadas, los listones de madera. Entonces se pretende hacer el cambio de todos los listones de madera de las bancas que ya existen. En las bancas perimetrales que se encuentran en la vereda perimetral de toda la plaza, se pretende poner una pérgola a manera de sombra, que genere sombra para los usuarios. no se van a retirar las bancas, sí se van a hacer el mantenimiento de los listones de madera que existen y se va a poner una especie de sombra para que la gente pueda usarlo más cómodamente. Se pretende lo mismo hacer la refacción del piso que ya existe, no se va a retirar el piso, se planifica hacer un pulido, un limpiado y un sellado posterior para darle mayor brillo y mayor realce al piso que ya existe. En cuanto a los jardines que ya existen, no se va a quitar ningún metro cuadrado de área verde. Lo que sí se pretende hacer es retirar los setos que existen alrededor de los jardines de las islas, debido a dos razones. Uno, de que es un criadero de ratas, está comprobado, y otro, que se pretende hacer una modernización del diseño paisajista del espacio público, en este caso de la Plaza de Armas, colocando gras y flores que pueden ir variando de acuerdo a las temporadas o a diseños diversos que se pueda hacer. No se va a retirar ningún árbol, lo que sí se va a colocar gras, se va a bajar el nivel de los setos y se va a colocar flores con diseños simétricos. Se planifica realzar el área de eventos cívicos, cambiando o enchapando en granito la base de las astas y cambiando el piso para darle mayor realce al área de eventos cívicos de algún material distinto. Bueno, ya se mencionó, se va a hacer el mantenimiento de las rejas tradicionales. Ahí nomás. Eso es todo, en realidad esos serían todos los puntos que se van a tocar en el mejoramiento de la Plaza de Armas de Carhuaz. Muy bien, hemos escuchado la exposición que hizo la arquitecta Elia Rodríguez el día miércoles ante la presencia de más de 35 personas y de las cuales participaron algunas. Bueno, no hay que minimizar de estas personas. Nuestros amigos Edson Rojas y Ciro Bardo dijeron que había habido 25 personas nada más. Bueno, contabilicé había algo de 35 o más personas. Lo importante es que estas personas que asistieron fueron las interesadas. Vamos a escuchar a continuación. Hemos escuchado lo que dijo la arquitecta. Se le va a dar mantenimiento. Yo no sé en qué cabeza cabe. Hay que ser bastante estúpidos para contratar a una consultora, a una arquitecta, para darle mantenimiento a la plaza. Yo no sé. Este es un gobierno desastroso y yo no sé en qué está pensando el alcalde Roosevelt Serna. Sigamos con lo que dijo, en este caso, el teniente gobernador del caserío de Écana. El representante de barrio de Écana. Lo que quería preguntar sobre todo a los representantes de la municipalidad es si no tenemos problemas más álgidos aquí en nuestra provincia de Carhuaz, como es el tratamiento de la basura, el serenazgo o lo que son aguas potables para poder hacer este tratamiento de la Plaza de Armas. El tratamiento que se le quiere dar está muy bien, perfecto, pero creo que no es el momento adecuado. Tenemos diferentes problemas, tenemos muchos problemas, ¿y por qué vamos a estar tratando de, no sé, pasar el tiempo o gastar la plata en una plaza que tal vez todavía está en buenas condiciones? Tenemos diferentes problemas que resolver. La municipalidad hasta ahorita no resuelve el caso del agua potable en la provincia de Carhuaz. ¿Cómo podemos estar entonces viendo otras necesidades, yo le llamo ya casi terciarias? De tercer lugar, primer lugar sería el agua potable. Tenemos cuántas calles tenemos que están por mejorar. El mercado necesita una buena reorganización, una buena organización. Tenemos el hospital, hasta ahorita no se hace nada para mejorar el hospital. La iglesia, tantas cosas, tantos problemas que tenemos, ¿por qué tenemos que estar yo diría prácticamente a perder el tiempo acá en estas cositas? Yo sé que son importantes, yo sé que va a embellecer nuestra plaza, pero no es el momento adecuado. Hay que ver primero las necesidades que tenemos en nuestra provincia. Muy bien, hemos escuchado al señor Muñoz, no es pariente mío por si acaso, teniente gobernador de Écana. Y escuchamos ahora la participación del señor Claudio Gómez, porque todos estuvieron reclamando que este tema de la plaza es secundario. Escuchemos. Cabe el término de intervención, uno, para informar a la población carhuacina que la Plaza de Armas de Carhuaz, el año 2000, fue mejorado después de 45 años de vida que tuvo. Entonces, creo que estamos escasos 9 años de vida útil que ha tenido nuestra Plaza de Armas. Por lo tanto, con lo que dijo el señor teniente gobernador de este barrio de Écana, creo que es cabe la se concatena mi expresión, ¿no? De que la Plaza de Armas solo tiene 9 años. Lo que se hizo después de 45 años hizo el mejoramiento en el año 2000. Entonces creo que no es tan imprescindible el mejoramiento de la Plaza de Armas. Se podría hacer algunas mejoras, pero de una forma pues no tan costosa como se piensa hacer, ¿no? Entonces, ahora el señor Rodrigo decía que la tubería de agua viene un poco más, un poco delgado por la parte alta. Los 13 kilómetros 200 de tubería tendido de Xonquil hasta la planta de de Cajamarquilla, de Huatas, es de 12 pulgadas, señor. No es ni uno chico ni uno grande. Es la misma dimensión, señor, para su conocimiento. Ahora, con respecto a la Plaza de Armas, como vuelvo a decir, creo que no es oportuno gastar el dinero del pueblo para mejorar, porque ahorita así como está bien la Plaza de Armas. Primero, solucionen el problema de agua potable.